Arrancamos con una nueva edición de Planeta Racing Radio. Esta vez soy Axel Anzoliaga, el que les habla, el productor de este programa. Pero esta vez tenemos una edición especial, por eso mismo vamos a comunicarnos con Juan y Mati, que están desde el estadio. Juan, ¿me podés escuchar? ¿Qué tal? Es un gusto saludarte. Estamos desde el cilindro de Avellaneda, como vos lo decías, con Mati Fernández, quien está aquí a mi lado, ya esperando lo que será dentro de un ratito nada más, una presentación de Racing. La verdad, una presentación bastante opacada en la semana. Llega el campeón del fútbol argentino, nos hemos olvidado de eso, pero sin embargo, la academia durante esta semana ha tenido muchas turbulencias y muchas cosas han pasado y las hemos hablado. Y hoy estamos en el cilindro no sabiendo de qué hablar, si de la previa porque llega el campeón y tendremos un gran partido desde las 20:10 o desde la interna política. Empezaremos a hablar con la gente dentro de un ratito nada más, pero lo tengo aquí a Mati Fernández, que lo voy a saludar ahora. Mati, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Juan? Te saludo a vos, a todos los oyentes de Planeta Racing. Sí, un clima por ahora muy tranquilo aquí en el Estadio Presidente Perón, la gente que se va acercando pero muy de a poquito. Y tenemos el duelo del último contra el primero. No nos tenemos que olvidar de eso porque Racing estará recibiendo no solo al campeón, sino al líder del actual torneo inicial, que es Newell's Old Boys de Rosario. Este es Newell's con grandes individualidades. Racing también las tiene, pero está andando muy mal. Y esperemos que a partir de las 20:10, con el arbitraje de Néstor Pitana, salga un buen partido y sobre todo que gane Racing. Muy bien, nosotros ya estamos donde se suele poner el micro, en la puerta del vestuario local. No dejaremos que se nos escape nada. Por ejemplo, hace un ratito nada más empezamos a ver diferentes cosas. Está un conocido como Pablo Aguilera, el ex jefe de prensa de Racing, que pasó por el lado nuestro y vino a visitar al club porque está viviendo en Santa Fe desde hace un tiempo. Pero la noticia más resonante fue que hace 5 minutos nada más ingresó Iván Pillud al vestuario. ¿Qué sucede con Pillud en el vestuario? Nadie lo sabe. Lo que sabemos es que hace unos días se dijo que Pillud no iba a poder jugar durante todo el torneo por esta hepatitis B, supuestamente, que lo aqueja. Pero lo tenemos aquí, habiéndose metido en el vestuario. Obviamente llegó por su cuenta, no llegó con el micro que todavía no está apostado aquí en el estadio único de Avellaneda, podríamos decir. Recién venía pensando, estamos en un lugar, tal vez el más lindo de Avellaneda y de todo Buenos Aires, pero si te das vuelta ves la parte más fea de todo Buenos Aires. Es bastante raro, pero nosotros estamos aquí, como decíamos, y Mati, ya tenemos casi seguro formación confirmada de Racing. Sí, una formación que puede ser con línea de 4, con línea de 3 o con línea de 5. Lo que se sabe son los apellidos. Saja será el arquero, los tres centrales serán Ortiz, Migliónico y Cajáis. Después en la mitad de la cancha estará Gómez, una especie de lateral volante por la derecha. Pelletieri y Villar será el doble 5. Por la izquierda Luis Ibáñez. El enganche será el juvenil Rodrigo De Paul. Y los puntas, Valentín Viola, que le sacó el puesto a Gabriel Auche, y Luciano Vietto. Esa será la formación de Racing. Por el lado de Newell's, un Newell's ya conocido y casi el mismo once que llevó a ser campeón justamente a la Lepra Rosarina de la mano de Tata Martino. Ahora lo dirige Alfredo Berti. Guzmán será el arquero. La línea de 4 con un extra Racing, Marcos Cáceres por el lateral derecho, la experimentada saga central de Víctor López y Heise, y el lateral izquierdo será Milton Casco como de costumbre. En la mitad de la cancha Pablo Pérez, Bernardi y Mateo se repartirán en su sector. Víctor Figueroa, David Trezeguet y Maxi Rodríguez serán los tres puntas, o por lo menos Figueroa tirándose un poquito más atrás y Maxi más de punta con Trezeguet. Esos serán los 11 del conjunto rosarino, los 11 del campeón de la Argentina, que tratará de sostener la punta del campeonato aquí en Avellaneda. Muy bien, y llega un equipo que también se para con un 4-3-3 como el último que vino a jugar aquí, que es Lanús, pero me parece que llega un equipo que tiene un poco más de volatilidad en el esquema. Se puede parar con 4 en la mitad de la cancha. Recordemos que Maxi Rodríguez es de nacimiento volante derecho, pero se está parando como extremo y casualmente a Racing le convirtió un gol en el último partido. Tal vez el partido más emocionante que tuvo Racing en el campeonato anterior, el 4-3 en el Marcelo Bielsa, donde Vietto hizo 3 goles y jugó un partido increíble, aprovechando también algunos errores defensivos de un equipo del Tata Martino que se veía muy sólido y que a la postre sería campeón. Hoy llega otro equipo, lo dirige Berti, no lo tiene más a Santiago Bergini, que era tal vez el mejor defensor que tenía en la parte defensiva, pero Víctor López es un experimentado que ha salido campeón con Banfield también, que lo conocemos bien, es un central bastante fuerte, del corte de Ortiz, es muy parecido a Ortiz en muchas cosas, y llega entonces con este Newell's que mantiene en la mitad de la cancha a un Mateo y a Bernardi, que son los jugadores de corte y juego, que la verdad hacen un muy buen trabajo, y después con el andamiaje este ofensivo que tiene con Figueroa, con Pablo Pérez, con Maxi Rodríguez, y arriba el farol, que no será Víctor Aquino, que se quedó por una enfermedad en Rosario, y sí será David Sergio Trezeguet, que si hoy convierte un gol, hará el 300 en su carrera. Esta estadística también nos deja pensando que seguramente hará un gol, porque en Racing todos se dedican a romper rachas contra Racing. Sí, hasta el propio San, lo ha hecho, lamentablemente. Pero lo que hay que decir aquí es que está todo muy tranquilo. Yo creo que en alrededor de media hora, más o menos, llegará Racing, llegará el micro de la Academia aquí al estadio. Un Racing que intentará conseguir los primeros 3 puntos del semestre. Recordemos que no ganó ni en el torneo ni en los 2 partidos que disputó en la Copa. Y por eso Isquia quiere conseguir su primera victoria como técnico de Racing. No sé, Axel, si nos estás escuchando bien, porque aquí hay un bullicio de fondo importante. En realidad hay un camión que está haciendo bastante ruido, pero lo cierto es que estamos aquí muy cómodos por ahora y, como te decía recién, con muy poquita gente. Bien, y estamos, como decía Matías Fernández, esperando que llegue el micro de Racing en media hora nada más. Algo que yo quiero tocar y no quiero olvidarme: yo llegué alrededor de las 5:30 de la tarde al estadio para encontrarme aquí con Mati, y algo que me llamó poderosamente la atención. En el buffet, en el bar académico, como suele decir el cartel, hay una persona que es el Vaquero, aquel recordado hincha que donó la bandera más grande del mundo, pero que está imputado por el caso de Nicolás Pacheco. Si bien hoy en día la justicia lo ha dejado libre, deja que él pueda transitar por las calles, me parece que no es lo lógico que ingrese al estadio, porque supuestamente está implicado en el homicidio de otro hincha de Racing, y aquí puede llegar a venir la familia de justamente de Nicolás y mucha gente que lo conocía. Me parece un poco innecesario que lo dejen entrar al estadio. Si aplican el derecho de admisión para tanta gente, que está bien aplicado, podrían aplicarlo también con esta persona. Me parece bastante innecesario verlo en el estadio. Y también tiene varios privilegios, porque se lo puede ver en todas partes del estadio, dando vuelta, tiene ingreso a cualquier lado. Es un tipo muy conocido en Racing. Tal vez hasta que pasara lo de Nico Pacheco era más un personaje animado, se podría decir, muy muy pintoresco que tenía Racing. Y hoy, la verdad que yo cuando lo vi ahí me sorprendió. Poderosamente la atención me llamó, porque estaba sentado ahí, tranquilo, tomando una bebida, que, bueno, lo que puede hacer cualquier ciudadano, pero este hombre está imputado por el homicidio. Ayer hablábamos con Leandro Rodríguez Sevilla sobre este tema, y decía que Racing no había respondido bien todavía, que no tienen respuesta ni posibilidad de respuesta, porque el golpe también tuvo mucha gente que se borró en el momento, que lo dejaron a Elia Coborno en Mar del Plata. Nos contaba ayer todo eso Leandro Rodríguez Sevilla, el exsecretario del club, y bueno, esta es otra de las cosas en las cuales Racing no ha respondido bien, porque es muy simple aplicar el derecho de admisión para hinchas caracterizados, y el Vaquero es uno de los hinchas más conocidos que tiene Racing, y más fácil de identificar, porque viene con un sombrero bien a lo cowboy, sus pelos largos muy volados. Me parece que es innecesario que esté aquí, y no queriendo cerrarle las puertas del estadio a nadie, porque cualquier hincha que no tenga ningún caso como el del Vaquero puede entrar, y ojalá que venga, porque hoy es un lindo partido para ver, más allá de lo que está viviendo Racing, pero a mi entender es un poco innecesario. ¿Qué quieren que les diga? Siendo las 6:10 de la tarde, seguimos aquí, empieza a bajar el sol, esperemos que no haga mucho frío a la hora del partido. Recién se están empezando a abrir las puertas en un ratito, y está bueno porque nosotros estamos aquí adentro y vemos como, por ejemplo, se tiran las primeras patis al fuego, cómo se abre el local de la Academia. Bueno, un montón de cosas que uno, por ser periodista, tiene el privilegio de ver, y también ver cómo la gente se empieza a movilizar para ingresar al estadio. Solamente está abierta la parte del ingreso al Paseo Corbata, la del buffet, por donde entran más que nada los hinchas que van a la sala de palco de honor, pero también tenemos la parte cerrada, la de Italia, donde está atención al socio, está todo cerrado. así que por ahora está muy tranquilo el cilindro de Avellaneda. Dentro de un ratito, como decíamos, va a llegar el micro con los jugadores, donde va a ser imposible poder hablar con uno de ellos, porque el micro se mete dentro de un vallado y la puerta da directamente a la entrada del vestuario, o sea, nosotros vamos a estar a 10 metros fácil de ahí, así que tendremos que empezar a analizar un poco qué es lo que viene en esta noche. Hace un ratito nada más teníamos la chance de hablar con Brian Eisenberg, que es el encargado de la web de planetaracingrc.com.ar, y de leer a algunos periodistas que se empezaban a hacer eco de una posible reunión que estaban teniendo en estos momentos Rodolfo Molina y Gastón Coborno. Y lo que se decía es que Gastón Coborno podría renunciar esta noche mismo. Es un potencial, nosotros no tenemos la información desde aquí en el estadio, con las puertas cerradas, con ningún dirigente todavía cerrado, se puede decir, aquí no hay nadie. Llegó Pillú nada más, es lo más pintoresco que tenemos desde hace un rato nada más. Pero como decíamos, aquí todavía la información no se ha hecho eco y tal vez en un rato, cerca del final del programa, podemos ampliar un poco más. Pero una de las informaciones que hay es que hay reuniones en estos momentos, reunión cumbre entre el actual presidente y el ex presidente y actual viceprimero Rodolfo Molina. Mati, un tema importante si se llega a dar. Sí, muy importante porque habla del estamento más trascendente que tiene este club y que es justamente la presidencia, un Gastón Coborno que en estos momentos está siendo muy cuestionado por la mayoría de los hinchas de Racing, que se ha quedado debilitado sin duda con la partida de Ayala, o mejor dicho, con el despido de Ayala y con la partida de Leandro Rodríguez Evia. También en su momento se había ido Rubén Guevara, que era el presidente de la sede de Villa del Parque, en la cual Coborno había tenido mucho que ver. Bueno, de a poquito, esto parece un juego de ajedrez que le van quitando la ficha, le van quitando los soldados a Gastón Coborno, y de a poquito Rodolfo Molina empieza a tomar la rienda del club. Por eso va a haber que estar atento a lo que pase esta noche y las próximas horas con el que todavía es presidente de Racing, pero podría dejar de serlo en las próximas horas o los próximos días. El encuentro de la reserva ha terminado 1-1 en el predio Tita Matiusi. Facundo Castro, el delantero Racing en contra, marcó el tanto de Newell's, y Mario Regueiro, sí, escucharon bien, el uruguayo Mario Regueiro, que había llegado para ser titular en Racing, bueno, hoy jugó el partido de reserva e hizo el gol de la Academia, que como decíamos, ha igualado 1-1 contra el conjunto leproso. Sigue todo muy tranquilo por aquí, mucha gente de seguridad, pero hasta ahora muy pocos protagonistas, y yo calculo que es inminente el arribo del plantel profesional de Racing al estadio. Muy bien, y de esta manera le vamos a pedir a Axel Anzolea, que manda la primera tanda en el programa en Planeta Racing, que pase vías de comunicación, y nosotros en un ratito ya volvemos también desde el cilindro de Avellaneda para seguir hablando de la previa de este Racing y Newell's, que juegan 20-10 con arbitraje de Néstor Pitán. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Tendría que agarrarte de los pelos y arrastrarte hasta las puertas del cielo, y que veas que no hay un viejo bueno esperando para darte consuelo, que tampoco están los amigos que se fueron pisando la orilla del mar en enero. Nena, que veas que existe, pero que es otro lugar tan triste. Nena, que fueras la primera que supiera que frío puede hacer en primavera, y bajemos al infierno tan caliente y tan prohibido, y que veas que no es nada divertido. Nena, no te quiero asustar, pero si no es para los dos, ningún lugar te va a gustar. Nena, tendría que agarrarte de los pelos y arrastrarte hasta las puertas del cielo. Y que veas que no hay un viejo bueno esperando para darte consuelo. Nena, que fueras la primera que supiera que frío puede hacer en primavera. Y bajemos al infierno tan caliente y tan prohibido, y que veas que no es nada divertido. Nena, no te quiero asustar, pero si no es para los dos, ningún lugar te va a gustar. Seguimos con más Planeta Racing Radio, esta vez el especial desde el Cilindro de Avellaneda con Juan y Mati. Recordemos la vía de comunicación, pueden interactuar con nosotros a través de Facebook, en Charlas de Café Hablemos de Racing, en Planeta Racing y en Racing Club de Avellaneda. También en Twitter, en @PlanetaRacing y @PlanetaRacingRC. Juan, Mati, ¿me escuchan bien? ¿Cómo sigue bien, la casa del estadio? Estamos entonces del Cilindro de Avellaneda, seguimos con Planeta Racing Radio. Mati, Axel, lo que te voy a pedir después, si me pueden subir un poquito el retorno, porque la verdad se te escucha muy bajo de acá. Imagínate que va a empezar a llegar la gente en un ratito nada más y se va a complicar entonces escucharlo. Decíamos, llegamos a la parte del departamento del hincha y nos entramos a cruzar con algunos periodistas. Y vinieron y nos dijeron, no sé si tienen el dato, pero creo que nos están diciendo que tal vez Cobor nos haya ido. Bueno, la información que nosotros dimos en el bloque anterior, que nos había pasado gentilmente Brian Eisenberg, pero que aún hay que confirmar, es la que empiezan a tener todos los periodistas. Y eso es lo que nos empieza a llamar la atención y tal vez a dar un poco de temor, porque es muy raro que cerca del comienzo de un partido, cuando ya no pasó en la reunión de comisión directiva que pasó hace dos días, es bastante rara la situación y la verdad está todo bastante convulsionado. La información es esa, hay que esperar y sabremos bien qué es lo que sucederá. Yo dudo que haya alguna comunicación oficial, pero también el resultado hará que se acelere o no la posible comunicación de lo que pase esta tarde. Mati, la información empieza a ser que Racing empieza a no tener presidente. Sí, totalmente, y es muy muy importante esto, porque de hacerse realidad quedaría nuevamente Rodolfo Molina al mando del club, y esto no es un dato menor, el hecho de que Coborno haya quedado muy debilitado. Por eso Racing llega en la previa a este partido contra Newell's bastante convulsionado a nivel dirigencial y obviamente a nivel deportivo, porque el equipo está último, pero el rumor aquí, muy cerca del estadio, a pocos metros del estadio Racing, es que Coborno, si no se aleja hoy, le pegan el palo o se iría después de este partido. El rumor crece, es cada vez más fuerte, y Racing se podría llegar a quedar sin presidente en la previa o en el post de un partido muy importante. Por eso habrá que averiguar qué es lo que pasa en las próximas horas en el club, y después ver qué pasa, porque si bien Molina en este caso quedaría al mando de la institución por ser vicepresidente primero, los cobornistas, los pocos que quedan aún en la comisión directiva, no se van a dar por vencidos así nomás, digamos. Yo no creo que Molina, de estos 15 meses que falta para la elección, comande el club de una manera tranquila y que no pase nada, digamos. Acá va a haber coletazos importantes si este rumor cada vez más fuerte se termina confirmando. Y ha pasado a ser, en la previa que tenemos aquí en Planeta Racing al partido contra Newell's, el tema más importante de esto de Coborno y no justamente lo del equipo. Pasó al centro de la escena absolutamente en estos momentos este tema y habrá que estar atento con lo que sucede. Sigue llegando gente conocida aquí del club, el Chino Acosta, con el que tuvimos posibilidad de dialogar telefónicamente ayer, está aquí a muy pocos metros de nosotros. También ha pasado la psicóloga de los juveniles, Cecilia Contarino, la gente que está con Pablo Del Piero y justamente él también del departamento de Nietzsche. Bueno, desde a poquito la gente que es muy conocida aquí en Racing y que está dentro justamente del club empieza a estar en las inmediaciones del estadio y para el próximo bloque trataremos de, por un lado, ver si llega el plantel que todavía no lo ha hecho aquí y por otro, tratar de confirmar o de averiguar algo más de lo que ha sucedido con Gastón Cobor. Bien, Mati, la información es esa. Ayer tuve la oportunidad de leer un poco el estatuto y escuché el programa de Corazón Académico que conduce Sergio Palma, se hicieron una muy buena edición y el estatuto habla en el artículo 81 de que ante una cefalía el vicepresidente primero o el segundo pueden quedar al mando del club. La cefalía quiere decir ante una renuncia, enfermedad o muerte, obviamente, del presidente al mando. Pero en el artículo 82 habla que a partir de los 60 días que eso sucede, antes de que se cumpla el segundo año de mandato, que se cumple recién el 17 de diciembre de este año, si no me equivoco bien, hay que llamar a elecciones. Quiere decir que el artículo 81 y 82 se contradicen. Si se cumple lo que pasa en el 82, dentro de 60 días, si esto sucede, Racing tendría que llamar a elecciones. Y eso sería todo un tema, porque hoy, por ejemplo, cuando nosotros llegábamos al estadio, empezamos a ver carteles de un tal Toscano que decía Presidente 2014, Conducción 2014. No tenemos mucha información de Toscano, lo que sabemos es que es una persona que tiene ganas de formar una nueva agrupación para una posible elección, pero la información empieza a ser esa y empieza a ser bastante confusa. Ya hay agrupaciones que empiezan a reempadronarse, que empezaron a pasarse informaciones de que es factible que haya una nueva elección, pero bueno, habrá que ver si se respeta o no el artículo 81, que es el que dice que Rodolfo Molina, en caso de renuncia de Gastón Coborno, podría seguir al mando del club, o el artículo 82 que dice que habría que llamar a elecciones dentro de no más de 60 días. No más de 60 días, estamos hablando de los primeros días de diciembre, antes de que se cumpla el segundo año de mandato de los tres que tiene cada presidente, se tendría que llamar a elecciones. La otra que uno ve como agujero en esta situación es que haga que el gobierno renuncie recién el mes que viene, lo que haría que queden menos de 60 días para que se cumpla el segundo año de mandato, lo que haría que tal vez se pueda generar algún hueco para que Rodolfo Molina pueda seguir al mando de la institución hasta el año que viene, que son las elecciones en diciembre. Pero habrá que ver, la verdad, el tema político en Racing está muy difícil. Nos llegan informaciones, nos cruzamos con gente que nos dice diferentes informaciones y la verdad que está todo bastante complicado. Aquí la gente recién está empezando a llegar al estadio, mientras baja el sol, en una imagen muy linda, nosotros tenemos de frente la pensión y se ve el sol bajando de fondo y estamos en un estadio que recién empieza a abrir sus puertas para que la gente ingrese, la hinchada ya presentó las banderas y mostró que no haya nada, así que dentro de un ratito van a estar colocándolas. Pero bueno, mientras tanto las informaciones son cruzadas y en una hora y media Racing juega siendo último en el torneo. Eso, de eso no hay que olvidarnos. Me parece, Mati, que nos encontramos en un esquema, en una tarde increíble y nos agarra el aire a nosotros y tenemos que ver si podemos pulir un poco la información para la gente que viene aquí. Sí, estamos en esa duda, en esa mezcla de tratar de ir recabando información mientras hablamos y a la vez hacer el programa, obviamente, que es lo que nos corresponde hasta las 19. Ahora estamos parados al lado, enfrente de la hermosa cancha auxiliar que tiene Racing, y como decía recién Juan, la Barra Brava ya ha llegado, ya ha desplegado sus banderas y se irá metiendo de a poquito al estadio, o en la previa estarán aquí muy cerca nuestro. Llegan muy tranquilos, no hay ningún problema, a veces no les hacen ninguna pregunta, a nosotros nos piden absolutamente todo, pero bueno, esto es el fútbol argentino en potencia y hay que tomarlo de esa manera. Hasta ahora los protagonistas son los Patis, que están aquí muy cerca nuestro, y también la ambulancia a unos pocos metros, pero lo que decíamos, así llega el micro, así está llegando el micro, justamente, supongo yo que será de la academia, del plantel que comanda Carlos Isquia y que hasta ahora ha tenido un arranque pésimo de semestre, por eso de a poquito se va metiendo al estadio, de a poquito escoltado obviamente por un patrullero, está ingresando muy tranquilamente, hasta ahora nadie le dice nada, no le arroja nada, no le grita nada, pero lo cierto es que se lo ve a Valentín Viola junto a Rodrigo de Pola adelante y pasando la policía también muy cerca nuestro, el médico Javier Sviatlo también mirando por la ventanilla, así estaba pasando entonces el micro con el plantel. Nosotros vamos a hacer una tanda, la segunda en este Planeta Racing, y para el próximo bloque trataremos, mientras en estos dos o tres minutos en el corte, de averiguar qué es lo que está sucediendo cuando ya son las 18:29. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. We'll be right back. que no te iba a ver. Te leía en los diarios y no te podía tener. A veces un amigo me contaba algo de vos. Eras algo como alguien. No eras hombre ni mujer. Y ahora estás aquí con el nombre que te dé. Soy casi feliz, no necesito por qué. Y no te vas a ir, nunca te vas a apagar. Ya no me quemas, solo puedes hacer bien. Tardaste tanto tiempo, creí que no te iba a ver. Ah, te leía en los diarios, no te podía tener. A veces un amigo me contaba algo de vos. Eras algo como alguien, no eras hombre ni mujer. Estás aquí con el nombre que te dé. Soy casi feliz, no necesito por qué. Y no te vas a ir, nunca te vas a apagar. Ya no me quemas, solo puedes hacer bien. Y ahora estás aquí. Solo puedes hacer. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Seguimos con más Planeta Racing Radio desde el Cilindro Mágico de Avellaneda. Juan y Mati, ¿siguen por ahí? Bien, Axel, seguimos desde el Cilindro de Avellaneda. Disculpen que tardamos un poquito en volver al aire, pero estábamos hablando sobre el tema Gastón Coborno y hay varias versiones. La primera que nos dijeron es que en la reunión Rodolfo Molina le habría dicho a Gastón Coborno que defina qué decisión va a tomar la semana que viene. Si va a seguir en el cargo aguantando toda esta presión, o si decide renunciar y dar un paso al costado. ¿Esto qué es lo que generaría? En principio lo que decíamos del estatuto, pero recién hablábamos aquí con Pichón García, una persona que sabe mucho de todo lo que tiene que ver con la vida institucional de Racing, y nos contaba que el club no va a quedar a acéfalo. Lo que tiene que pasar es que los 40 asambleístas que Racing designó en las últimas elecciones tienen que aceptarle o negarle la renuncia al presidente de Racing. Si sucede eso, ahí hay 60 días para llamar a elecciones. Es lo primero que nos han dicho en estos momentos. Todavía está todo muy fresco, no tenemos el estatuto a mano tampoco, pero bueno, lo que hay que hablar es de que hubo reunión y que habrá que empezar entonces a hablar dentro de unos días nada más, ya la semana que viene tras el partido, de qué sucederá a partir de ahora en la vida institucional de Racing. Mientras tanto, hoy hay un partido, y eso creo que también nos tiene que importar a todos nosotros, porque Racing juega 20-10, el micro ya ha llegado, como decíamos, y habrá que ver qué es lo que sucede en la vida institucional del club. Está todo muy revuelto, aquí la gente ya empieza a llegar. Mati, se empieza a ver movimiento ya en el club. Sí, ya en unos minutos tendremos la posibilidad seguramente de hablar con algún hincha, pero hemos tardado más porque esta situación nos tiene mal y hemos estado averiguando lo que ha pasado. Por eso, como decía recién Juan, la semana que viene tendría que dar una definición Gastón Coborno acerca de este pedido que le ha hecho Rodolfo Molina. Lo cierto es que la crisis que se vive en Racing últimamente es bastante importante, y cuando parecía que Racing tenía una cierta calma por lo que decíamos el otro día, clasificación a la Copa, los chicos que andaban bien, la renovación de Superliga y demás, bueno, se ha ido todo abajo, y Racing tendrá que ganarle sí o sí a Newell's. Ahora sí, a poquito se va acercando la gente con los rumores que van creciendo con el correr de los minutos y con unos hinchas de Racing bastante ansiosos. Recién, cuando el micro entraba, uno le gritó: tienen que ganar por ustedes. Aunque sea, olvídense de la gente, ganen por ustedes. No queremos estar más últimos, le gritó un hincha mientras los jugadores bajaban y nos saludaban. Por eso el clima aquí es de ansiedad para que Racing consiga de una vez por todas los tres puntos. Muy bien, Mati. Si querés, andá trayéndome gente. Nosotros vamos a empezar a hablar con algunos hinchas que quieran salir al aire. Vamos a ver si alguien quiere hablar sobre este momento que está viviendo Racing, muy emocionado, muy revuelto. La verdad, no esperábamos hace un tiempo estar viviendo esto que está pasando. La verdad, duele verlo al club así y duele pasar por esta situación. La verdad que no se esperaba y no nos gusta verlo así, pero bueno, es lo que está pasando. Hoy hay un partido y la verdad nos hemos olvidado de toda esta situación, pero bueno, veremos qué es lo que sucede a partir de ahora, así que seguimos esperando. Vamos a empezar a charlar con la gente que hable un poco, a ver de cómo lo está viendo Racing, y a ver si quiere hablar la gente. Estamos esperando, porque aquí hay poca gente todavía, recién empieza a llegar, está cayendo el sol mientras tanto esperamos a ver si alguien quiere hablar. Hablamos dos minutos, jefe. ¿Sobre qué? ¿Cómo está Racing? ¿Qué le parece este momento que está viviendo Racing? ¿Se lo esperaba? No lo esperaba, pero en este momento está muy... muy feo, porque no sé, han renunciado mucha gente de la comisión directiva y bueno, esto recae sobre lo futbolístico también. Por eso creo que acá hoy vamos a tener que ganar sí o sí para poder salir un poco del fondo y aquietar un poco los ánimos. ¿Cuál cree que es la solución a todo esto que ha pasado? Bueno, yo no sé, pienso, no estoy muy dentro de lo que es la parte dirigencial del club, pero pienso de que no se han hecho muy bien las cosas, y si todos no están unidos no se puede salir de esto adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí la gente que se empieza a expresar, vamos a ver si podemos hablar con alguna persona más. ¿Te molesto un cachito? Estamos en vivo para Planeta Racing. ¿Cómo estás viviendo todo esto que está pasando en el club? Me imagino impensado hace un tiempo. Y no, sí, no pensábamos en esto, creíamos que teníamos equipo para mucho más. Bueno, institucionalmente estamos muy mal, se están dividiendo todos, no sabemos qué vamos a pasar, esperemos poder salir de esto. Hace un ratito nos llegaba la información de que Gastón Coborno se podría llegar a alejar del club, hubo una reunión. ¿Te parece que es la solución al respecto? No creo que sea la solución. Sí, que las cosas no se están haciendo bien, están todos divididos, no, la verdad que no sé para qué se armaron así, y es impensado. Solamente, la verdad que en Racing pasan estas cosas, lamentablemente es así. Y te acordás que ahora juega Racing, es increíble, ¿no? Casi ni pensar en el fútbol. Y sí, bueno, pero hay que venir a alentar a ver si podemos salir un poco hoy, conseguir la primera victoria. ¿Alentar o a putear? Porque hay mucha gente que viene a lo otro. No, siempre alentar. A ver a los jugadores, no con todo el ánimo que se tiene que venir siempre, pero bueno, alentar. Muchísimas gracias. No, por nada, gracias. Hay la gente que se expresa, por lo menos se ve cierto positivismo, Mati, en lo que tiene que ver con el aliento, y no viene la gente tan enojada. Sí, totalmente. Vamos a ver qué pasa en el partido, porque yo me imagino, si Newell's abre el marcador en algún momento, esto se puede llegar a ser una caldera y no le vendría para nada bien al equipo, obviamente. Sí, mientras el partido esté 0-0, sea Racing el que vaya ganando, no me imagino un clima tan hostil para con el equipo, pero lo que sí hay que decir que enfrente va a haber un gran conjunto, en este caso dirigido por Berti, y que Racing no está pasando por sus días más felices últimamente. Por eso habrá que estar atento qué es lo que sucede, quién abre primero el marcador, cómo se está dando el partido, pero el clima aquí no es el ideal, obviamente. El equipo último, una crisis que la verdad ya nos pudre a los hinchas, evidentemente. Y la gente se va acercando bastante ahora, Yo podría decir que desde las 6:30 a esta parte, en estos 20 minutos, se ha acercado mucho público. Hablábamos recién con gente del interior también, y esto es para rescatar, ¿no? Que se vengan desde Córdoba, eran los señores con el equipo último, la verdad es muy rescatable. Y camisetas nuevas, antiguas, chomas de entrenamiento, camisetas del equipo de Russo, del equipo de Capa, absolutamente toda la variedad, buzos, camperas, todo lo que se pueda imaginar aquí, en un clima que empieza a hacer frío, el vientito en el pasillo este que uno tiene la posibilidad de venir todos los días al entrenamiento, se está haciendo sentir. Lo que decíamos antes, la reserva ha terminado 1-1, en un resultado bastante rescatable del equipo de Radeli, que es otro que se empieza a nombrar como que se puede llegar a ir increíblemente, pero lo cierto es que poca gente está llegando aquí, es viernes, día laborable, no son todavía las 7 de la tarde, bastante lógico. Lo que sí está bastante concurrido son los puestos de venta de indumentaria de Racing. Increíblemente, con el precio que tienen y con el puesto que tiene el equipo en la tabla, igualmente la gente, o mucha gente, sigue comprando cosas y la verdad que eso es súper rescatable. No hay mucho más nada que decir. Lo de Coborno se definirá seguramente la semana que viene, por eso no podemos decir mucho más al respecto. Lo cierto es que aquí, en lo que estamos hablando, Rodolfo Molina tampoco es muy querido, por la gente con la que tuvimos oportunidad de dialogar, porque hoy parece que Coborno es el diablo y Molina es el bueno de la película, pero muchos de los que están aquí no creen eso precisamente, y están hablando de que justamente el expresidente Molina fue el que fogoneó toda esta situación y que Racing ha llegado a este caos por culpa de él. Por eso habrá que ver si se llama después de elecciones, quién tiene la mejor imagen, porque ni Coborno ni Molina la tienen hoy. Y los carteles de Toscano Conducción 2014 que veíamos antes de llegar a la cancha, quizá una tercera fuerza empiece a captar adherentes en estos días. Bien, Mati, te escuchaba decir que uno el diablo, el otro... Yo no creo que a Coborno se lo vea como el diablo en estos momentos. Yo creo que se lo ve más como una persona que ha perdido toda capacidad de decisión y fuerza de decisión para poder afrontar este momento, y por eso la situación se empieza a dar de esta forma, con la posible renuncia del presidente actual, y hay que ver qué es lo que pasa. El lunes vamos a hablar bien del tema del estatuto, a ver qué podemos aclararle a la gente, porque la gente tampoco está entendiendo mucho a qué refiere todo esto. Me parece que pocos estamos entendiendo la realidad y situaciones que está viviendo Racing, y la verdad es bastante difícil. ¿Te molesta un minuto? ¿Estás llegando a la cancha? ¿Con qué ganas llegas a la cancha? Sí, espero que gane Racing, esperando ver que por lo menos meta un poco de ganas. ¿Cómo ves la realidad institucional del club? Está bastante complicado todo. Sí, para mí un desastre. No hace ni una bien. Hace un ratito escuchábamos que nos llegaba la información que tal vez Gastón Coborno habría renunciado hace un rato. ¿Para vos es la solución? Sí, no sé si es la solución, pero espero que le venga bien. Bueno, lo mejor para escuchar. No, de nada. Bueno, ahí pasaba la gente, un poco inexpresivo el amigo, y sí, bueno, cuesta también hablar y tampoco da muchas ganas de hablar en estos momentos donde Racing la verdad la está pasando realmente mal, donde la gente empieza a ver que las cosas no se están dando de la mejor manera, y todavía hay poco movimiento, son cerca de las 7 de la tarde, y la verdad tampoco se espera que venga una cantidad de gente abismal en un partido así, como están las aguas y como está Racing en la tabla con solamente 2 puntos. Vamos a empezar a repasar, Mati, lo que tiene que ver con las formaciones, porque hay un partido, 20-10, dirige Néstor Pitana y Juan Racing y News. Sí, totalmente lo que decíamos del duelo del último contra el primero, y el último lamentablemente Racing, que saldrá a la cancha del equipo de Carlos Isquia con el Chino Saja en el arco. Los tres centrales serán Ortiz, Migliónico y Cáiz, más adelantados José Luis Gómez, Peletieri, Diego Villar y Luis Ibáñez. El enganche será el joven Rodrigo De Paul y los delanteros Valentín Viola y Luciano Vieto. En el banco de suplentes probablemente haya 9 hombres, porque a Isquia le gusta concentrar 20, y esos apellidos son Musso, Quiles, Sabel Hitch, Corbalán, Roleiser, Camoranesi, Auche, Roger Martínez y Dineno. De esos 9, 2 van a quedar afuera. Todavía no tenemos la confirmación del banco de los suplentes porque siempre se da aproximadamente una hora antes del partido, lo cual sería las 19:10 en este caso, y no podemos confirmarles el banco de los suplentes. Recordar que lo de Musso es por un problema personal que ha tenido Nelson Ibáñez, el ex arquero de Godoy Cruz que ha llegado a Racing en este mercado de pases, y por eso el juvenil, el altísimo arquero juvenil de Racing, Juan Agustín Musso, está hoy como suplente del capitán, que es Diego Sebastián Saja. Newell's, el equipo de Alfredo Berti, el líder del torneo y el campeón del fútbol argentino, saldrá a la cancha con Guzmán, Marcos Cáceres, Víctor López, Seince Casco, en la mitad de la cancha Pablo Pérez, Bernardi, Mateo, Figueroa, y arriba estará David Trezeguet junto a Maxi Rodríguez. Muy bien, y entonces estaremos esperando a Néstor Pitana, el árbitro de ese partido que arranca 20:10 y televisará la televisión pública. Nosotros hemos hablado con la gente, nos ha llegado la información de que tal vez Gastón Codorno deje la próxima semana o le responda a Rodolfo Molina la próxima semana, si seguirá al mando de Racing o si dejará su cargo y a partir de ese momento Racing empieza a buscar presidente. Estamos esperando todas esas informaciones, hoy no vamos a tener un veredicto, así que tal vez sea la hora de cerrar ya el programa para esperar ahora sí lo que tiene que ver con el partido en sí y liberar a nuestro productor Enzo Lanzolea, que hoy se desdobló y que nos ha dado la posibilidad de hacer un muy buen programa aquí desde el Cilindro de Avellaneda, cumpliendo la segunda semana del ciclo, y completamos el banco de suplentes de Newell's con Gavarini, Ortiz, Cristian Díaz, Villalba, Orsán, Cruzado, Tonso, Vieira y Muñoz, dos quedan afuera del banco de estos, uno le parece que pueden llegar a ser Vieira y tal vez Muñoz, los últimos dos nombrados, Vieira es uno de los menos conocidos y Muñoz alterna. Así que, Axel, ya vamos cerrando el programa desde acá, los saludo primero a Mati y ya te empiezo a dar el pase a vos, Mati, muchas gracias. No, no hay nada que agradecer, un saludo a todos, esperemos que Racing consiga hoy los 3 puntos y sigue llegando gente aquí muy de a poco, pero sigue llegando la hinchada de Racing para lo que será el duelo de hoy 20:10. Nos despedimos, seguramente el lunes tendremos el programa a las 18 como siempre por Radio Arroba y esperemos que gane Racing, cierra la transmisión Juan Broncini y yo les mando un saludo a todos los hinchas acá. Muy bien, Axel, ¿cómo salió la transmisión? Muy bueno, espectacular, chicos, gran trabajo hoy desde el estadio. ¿Les parece ir cerrando el programa? Muy bien, cerramos el programa agradeciéndote a vos y a toda la gente que estuvo del otro lado y como siempre también a Radio Arroba, que nos da la posibilidad de estar donde está la noticia. Hoy Racing juega aquí en el Cilindro, nosotros estamos en el lugar de los hechos, así que Axel, te dejo el cierre del programa a vos y nos encontramos el lunes 18 horas. Así es, Juan, y nos encontramos el próximo lunes porque ya llegamos al final del programa de la edición del día viernes. Esperemos que hoy gane Racing y cerramos como siempre diciendo que la confianza no se compra, se gana.